cosita porque llora, porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso hacer los pañuelos de mi novio, no se la más cojado, se le daban agüita de sangre de mi corazón. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. A veces diminuta y desnuda, parece que en una mano mía cabes, que así voy a cerrarte y a llevarte a mi boca. Que mi dedito lo cogió una almeja, y que la almeja se cayó en la arena, y que la arena se la tragó el mar, y que del mar la pescó un ballenero, y el ballenero llegó a Gibraltar. Queremos radios para el movimiento de mujeres. Y emisoras de jóvenes para los jóvenes. Para los radios jóvenes. Para el movimiento jóvenes. Indígena. Y movimiento radios indígena. Verdes para los ecologistas. Para los y para ecologistas. Los niños y niñas. Niños radios y niñas. Sindicales. Emisoras y televisoras para quienes creemos que otra comunicación es posible. El movimiento de Radio Popular está ligado a los procesos comunitarios. Tiene como punto de arranque el primer año del gobierno de la Concertación, 1990. En el verano de ese año, se reúnen en el segundo Encuentro Nacional de Comunicadores Populares diversos grupos radialistas independientes y de prensa local para discutir su rol en las nuevas condiciones políticas del país. De dicho encuentro surge la organización ANARAP, que tiene como propósito articular, apoyar y dar forma orgánica a los radialistas populares. En la época de la dictadura no había radios ni comunales, ni comunitarias, ni nada, digamos, no había radio de mínima cobertura, no existía la tecnología, pero sí lo que había era un vasto movimiento de prensa popular. Entonces, ese movimiento, cuando llega la democracia, en 1990, un grupo de gente espontáneamente por su cuenta, encabezados por personas de la Villa Francia, determinan generar radios comunitarias por su propia cuenta. El surgimiento del fenómeno de las radios comunitarias no estuvo exento de problemas y complejidades. Se genera una gran polémica en las que participan los siguientes actores: Archi, por los empresarios radiales; Subtel, por el gobierno; y la ANARAP, por las radios populares. El debate se centra en la legalidad o ilegalidad de las radios populares. La Archi se opone a la existencia de estas radios, pues la ley de telecomunicaciones no contempla la existencia de estas. Por lo tanto, existe un vacío legal. ANARAP señaló que las radios no transgreden ninguna ley porque simplemente no existe ley que las prohíba. Pero en el minuto de que estas radios se generaron, que hubo 6 o 7 que tuvieron cierta continuidad, una radio en Cerrillo, otra en Cerro Navia, algunas en provincia, hasta que por ahí apareció un artículo que le daba alguna cobertura de prensa a este fenómeno en la revista El Domingo, del diario Mercurio. Y esto significó que algunos personeros, partiendo por la Archi, las motejaran a las radios de clandestinas, caballo Troya del comunismo y terroristas. Entonces esto significó una inmediata persecución a la radio y una toma de posición del gobierno, de turno en ese minuto, era el gobierno Patricio Elwin, en la cual dijo, bueno, yo tengo que aplicar la ley, y la ley, la verdad es que en posición nuestra tenía un vacío legal, este tema no estaba legislado, y en visión de la Archi, visión de la UDI de ese momento, simplemente estarán radios clandestinas ilegales, o sea, violaban la ley. Buenos días, señor técnico. Rapidito, dígame qué quiere. Mire usted, somos de una comunidad campesina y queremos instalar una emisora comunitaria para así poder mejorar. ¿Cuánto qué, señor? ¿Qué cuánto dinero tienen? Las licencias de radio tienen un precio. Cuando hablamos de libertad de prensa, pensamos en los gobiernos que censuran o amenazan a los periodistas. Pero hay otro tipo de censura no tan evidente. una discriminación silenciosa que se comete contra muchos sectores sociales. Consiste en las leyes para distribuir las frecuencias de radio y televisión. Estas leyes, aunque parezcan muy legales, violan la libertad de expresión reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La polémica en torno al tema de las radios comunitarias arrojó como consecuencia el silenciamiento parcial de estas emisoras, pero también obligó a plantear la urgente necesidad de legislar en la materia, incorporando nuevas disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones para permitir la existencia legal de las radios comunitarias. Así, después de 4 años, el 20 de enero de 1994 se publica en el Diario Oficial la Ley 19.277, cuerpo legal que introduce una serie de modificaciones a la Ley General 18.168, creando así el servicio Radiodifusión Sonora de Mínima Cobertura. El 13 de abril de 1997, la Subsecretaría de Telecomunicaciones firma los decretos que otorgan las primeras concesiones de frecuencia a 7 radioemisoras de mínima cobertura, 3 de ellas integrantes de ANARAP. En el año 1998, en el último Congreso de Radios, se decide cambiar el nombre de la agrupación, llamándose Red Nacional de Radios Comunitarias, RENARCOM. En diciembre del año 2000, se gestiona la conformación de una nueva asociación gremial, dando vida a la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIS, Asociación Gremial. Con pluralidad de voces y diversidad de mirada, las radios comunitarias abren diálogos ciudadanos. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Nueva ley de radiodifusión comunitaria. Es un mensaje de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH.